El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aprovechando que estamos a 7 días de que se cumplan 200 años de lo que se conoce como Revolución de Mayo, vamos a intentar tener un programa donde poder reflexionar sobre cómo se constituyó este país, qué proyectos estuvieron en juego, cuáles prevalecieron a lo largo de la historia, cuáles prevalecen, cuáles fueron derrotados, cuáles quedan por terminar de derrotar. Nos parece interesante la historia solo cuando se puede referenciar directamente con el presente. Es decir, creemos en la historia viva, en la interpretación permanente de sucesos acontecidos en relación con la situación actual de los sujetos, ponderando el análisis crítico de la realidad con el fin de poder transformarla. Ahora, desde este planteamiento, que sean 200 años, o 213, o 16, o 1000, nos tiene sin cuidado, la historia está ahí, y tiene que ser una herramienta de análisis siempre. Pero bueno, los medios de comunicación, los lineamientos escolares bajados del ministerio, la necesidad política o marketinera de hacer un festejo histórico, como seguramente fue el del centenario, época donde se festejaba la revolución paseando reyes en carruajes mientras se mataba obreros a mansalva. Nos dan una excusa más para poner sobre la mesa nuevamente la discusión de siempre. Por ejemplo, patria. ¿Qué significa patria? Lo primero que surge es una connotación negativa del concepto. Es algo completamente bastardeado. En nombre de la patria se han cometido atrocidades. Patria, patriótico, patriotismo. Se me aparece un milico, un asesino, un discriminador, un xenófobo. Seguramente tiene otras connotaciones mejores. Patria también consigna a una comunidad, a un sentir de pertenencia, a una concepción de ser parte de algo, de dejar de pensarnos en la individualidad, en el egoísmo. Cuando hablamos de patria grande, nos remite a un gran sueño, un sueño que también tiene por lo menos 200 años, la gran patria latinoamericana, la patria que nos provea de un mundo mejor. Para remarcar dos hechos mediáticos. Por un lado, rescatamos sinceramente cierta mirada de la historia escolarizable que nos proponen algunos sectores del gobierno. Ya hemos hablado de esta editorial sobre algunas coincidencias que tenemos con el canal Encuentro y con algunos programas de la TV pública. Digamos que nos aporta un soporte didáctico para el laburo en el aula, pero está en los docentes cómo le damos esa vuelta crítica y transformadora que necesita. Y por otro lado, nos sumamos al repudio contra la censura que sufrieron docentes e investigadores de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a unos materiales que ya estaban impresos para las escuelas de Capital. Los primeros aportan interesantes elementos para la reflexión. Los segundos nos demuestran que esas reflexiones son temidas por sectores retrógrados en su afán de cuidar sus privilegios. Las dos cosas nos estimulan para seguir pensando y debatiendo. Porque otro mundo es posible y está en este. Seguí escuchando, compañeros de clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Hola, buenas noches, compañeros de clase. Estamos una vez más acá en la 90.1, tu estación de compromiso, en el programa de la Bordeaux. Te invitamos a llamarnos por teléfono. Los teléfonos de la radio son 466-6559. Recibimos mensajes de texto al 1561-54-0359. Emails a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. En la conducción estamos hoy solamente dos, Santiago Álvarez y yo, Andrea Herrera. Ausente con aviso, Marcelo Rudy. Después les contamos qué está haciendo. En la operación la tenemos a Adela, como siempre. En las noticias, que enseguida vienen, Martín Coxuara y Alejandro Ami. Están en la producción también Maxi Seifer y Sonia Sichero. Los invitamos también, como siempre, a las reuniones de producción, que son los miércoles de 18 a 20 en el Sainete. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, se habrán dado cuenta que no está Rudy, sí, porque apareció mi voz ahí al principio, no la voz característica del compañero que es el que hace las editoriales. Bueno, esperemos que esté llegando, ¿no? Tenía una reunión en el centro por el tema de los compañeros, la solidaridad con los compañeros de Neuquén. Se estaba viendo ahí un viaje que van a hacer, bueno, los compañeros que puedan ir a Neuquén a apoyar allá la movilización que es para el día viernes, ¿sí? Bueno, ahora estamos esperándolo a ver si trae novedades. Esperemos que llegue. Bueno, el programa del día de hoy está dedicado, como ya dijiste en la editorial, al 25 de mayo y este bicentenario. Ajá. Bueno, ¿no? Sí, vamos a tener un panel donde vamos a preguntar, entre otras cosas, por ejemplo, si fue una revolución el 25 de mayo, ¿no? Ya vamos a ver qué cuentan los panelistas, los historiadores que van a venir. Esperemos que lleguen. Sí, después en la segunda hora será esto. Ahora por lo pronto tendremos las noticias. En nuestro rincón escolar tenemos la gente de patios de la primaria 11 de San Miguel, ¿cierto? Ajá. Y el esperemos compañero... que lleguen, sí. Bueno. Ah, está acá la gente está de patio. La señora, sí. Y esperemos que llegue el compañero que tengo invitado especial, ¿sí? Que bueno, tengo ganas de charlar con él un rato. Bueno, listo. Bueno, tenemos noticias, entonces vamos a... Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si yo sé la verdad, seguiremos mintiendo. La idea es ser dos años fuego. Buenas noches a todos, hoy con las noticias. ¿Cómo andás, Alejandro? ¿Qué tal, Martín? Buenas noches, Andrea. ¿Qué tal, compañeros? Hola, ¿cómo están? A ver qué nos cuentan hoy, qué noticias nos tienen. Bueno, empecemos con algunas noticias internacionales. El ministro hondureño Rigoberto Cuellar debió abandonar una conferencia por cambio climático, antecesora a la cumbre de la Unidad Europea América Latina, por exigencia de los países del UNASUR. Esta actitud del gobierno argentino se enmarca en el rechazo a las elecciones hondureñas efectuadas tras el golpe de Estado que derrocó al expresidente Zelaya, pero tenemos que seguir hablando, ¿no? Sí, sí, en Honduras la cosa sigue muy complicada porque denuncian asesinatos de más miembros de la resistencia hondureña. El Frente Nacional de Resistencia denunció el asesinato de Alexander Núñez Ochoa, joven de 27 años, activo representante del grupo, quien formaba parte de la Comisión de Seguridad y Disciplina de la Resistencia. Era víctima y denunciante de seguimientos, amenazas y hostigamientos por parte de agentes de investigación del Estado. La presidenta de la República se reunió con el juez Baltasar Garzón y le prometió su apoyo y respaldo. Fue la primera jefa de Estado en hacerlo, pero... ¿no, Martín? No, sí, en realidad esto es bastante interesante porque la suspensión de Garzón en función de la investigación que él venía llevando adelante sobre los crímenes de lesa humanidad durante el régimen franquista se da en el marco, ¿no?, de un terrible ajuste en varios lugares de Europa, pero principalmente en España. Y esto nos lleva a la reflexión que en realidad el ajuste de España no es solo un ajuste económico, sino una cuestión política más profunda. Una noticia de la patria grande, como decía recién nuestro editorial. Egresaron ayer en Cuba los primeros maestros alfabetizadores argentinos en un plan firmado en su oportunidad entre los gobiernos argentino y cubano. Negar el ingreso a alguien porque debe dar una lección en Ramalá y no en Tel Aviv es algo que puede suceder en un país estalinista. Estas son declaraciones textuales del gran lingüista internacional Noam Chomsky, que reactualizan la polémica, una de las tantas polémicas que tenemos que hacer, sobre el carácter del Estado judío, es decir, cuál es su función en la lucha de clase mundial. ¿Es nazifascista? ¿Es estalinista? ¿O sus métodos son otros? No sé cuáles serán sus métodos, pero llegan de alguna forma hasta la Argentina, porque mañana, 19, a las 10 horas, en el Tribunal Contravencional número 3, va a haber una movilización y manifestación por la libertad de Roberto Martino y la absolución de Beica, dos dirigentes de izquierda que se encuentran uno detenido y procesado y el otro condenado por expresar su descontento ante la masacre y el genocidio del Estado de Israel. Bueno, yendo a las noticias del país, queremos comentarles, y como ya muchos deben saber, que se está profundizando y agudizando el conflicto docente en Neuquén. Los docentes neuquinos hace dos semanas que vienen sosteniendo una huelga masiva para exigir el aumento de sueldos y mejoras en el sistema educativo. El gobierno provincial no solo ha dado propuestas muy tibias de mejoras, sino que también presentó un decreto que estipula a la educación como servicio esencial, desconociendo las normativas internacionales al respecto y violando los derechos laborales de los docentes, ya que en ningún lado del mundo la educación es caratulada como servicio esencial. La educación es un derecho social. Todos los días aparecen en el periódico Página 12 recordatorios sobre las compañeras y compañeros desaparecidos. En función de esto, apoyamos y resaltamos el trabajo silencioso pero efectivo que realiza el equipo argentino de antropología forense. Bueno, queremos comentar también que una mujer policía ha recibido amenazas por haber denunciado a su jefe proxeneta. Una empleada administrativa de la División de Trata de Personas de la Policía Federal declaró contra su jefe por cobros de coimas a prostíbulos y complicidad policial en explotación sexual de menores. Intervino en el asunto, digamos, internos de la policía, y en estos días están declarando. Esto lo queremos comentar porque se da en el marco de que en el Congreso se está discutiendo y debatiendo, ¿no?, la baja de imputabilidad de los menores. Por un lado se intenta judicializar la pobreza de menores y por el otro la policía es cómplice de la explotación sexual de menores. También queremos comentar que nos llama mucho la atención cómo en la provincia de Buenos Aires el Ministerio de Seguridad se ha fundido con el Ministerio de Justicia. Ante la renuncia de Stornelli como ministro de Seguridad de la provincia, renuncia entre comillas, de Buenos Aires, el gobernador Scioli decidió unir esa cartera con el Ministerio de Justicia. Prácticas que se han implementado en este país para unificar el aparato represivo. Bueno, y llegando ya al final de las noticias, queremos comentar que sigue el conflicto en el diario Crítica, siguen los conflictos también en los gremios de la alimentación, y sumado también a que sigue habiendo despidos, por ejemplo, en Sancor de la provincia de Rosario, de la provincia de Santa Fe en Rosario. En esta semana se han despedido a 5 personas en Sancor Rosario, de los cuales 2 eran ex dirigentes sindicales que al asumir una nueva conducción, son suspendidos. Y En 70 hojas, el juez Ollarvide fundamenta su orden de procesamiento para Ciro Palacios, James y, por supuesto, para Mauricio Macri. Aclaramos que Mauricio Macri es el primer jefe de gobierno procesado por un juez federal. Bueno, queremos recordar a todos que el 19 y el 20, o sea, el miércoles y el jueves, hay paro general de estatales. Este paro se llevará adelante con un acampe en la provincia, en Capital Federal, así que para todos los docentes sepan que no van a contar con auxiliares estos dos días. Y después queremos recordar también que este viernes a las 18 horas en el Hospital de Moreno se realizará el último de los tres encuentros que se están llevando adelante en el marco de hablar, discutir y debatir sobre la situación de la violencia institucional. Estarán confirmados para el panel de este viernes Alfredo Grande, un psicólogo que se dedica a la psicología institucional, ha sido profesor en algunas cátedras, por ejemplo en la Facultad de las Madres. También estará presente Angio, que es miembro del Centro de Formación de los Trabajadores, el psiquiatra del hospital, y bueno, y algunos más, así que están invitados nuevamente. Bueno, queremos simplemente una reflexión. Como recién leyó Santiago, estamos en época de reflexiones. Todas estas noticias están enmarcadas en el hecho que si no hay una segunda independencia, el Bicentenario pierde mucho de su sentido antiimperialista. Todas las que leemos son noticias positivas para los trabajadores, pero insuficientes todavía para un estado de las clases populares, aún en el marco de la patria grande latinoamericana. Por mi parte, muchas gracias. Y adelante, compañeros de clase. Bueno, hasta la semana que viene seguimos con compañeros de clase y acá terminan las noticias. Chao, gracias. No habría tiranos si no hubiera esclavos. Si todos obtuvieran sus derechos, la usurpación sería imposible. Luego de que un pueblo se corrompe, pierde la energía. Porque la transgresión de sus deberes es consiguiente el olvido de sus derechos. Y el que se degrada a sí mismo le es indiferente ser tratado por otro. Bueno, se viene un movimiento telúrico especial. Ellos vinieron. Encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, no se encubrieron. Aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paseo de flores. No pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores. No pudo hacer callar a los tambores. Escuchábamos a Divididos y Huelga de Amores. Bueno, tenemos noticias de la reunión de Ademis, que estuvo el compañero Marcelo Rudy. Va a salir un micro con gente que no es de Cetera, ¿no? Me dicen, no Cetera. Estamos esperando que Cetera también saque micros, ¿no? Ajá. Bien. Bueno, los opositores ya están viajando. Esperemos que Cetera también, ¿no? Y también sería importante, porque si tenemos paro de 48 horas de ATE, mañana y claro. pasado, creo que, bueno, para los que tenemos... No, mañana y pasado no. ¿Sí? Ah, miércoles sí, y jueves. Sí, perdón, sí, está bien, está bien. Está bien, ¿no? Sí, miércoles y jueves. Sí. Miércoles y jueves, el jueves se complica mucho el tema de, claro. de sí. seguir dictando clases, ¿no? Lo que tenemos, bueno, la responsabilidad de tomar ese tipo de decisiones nos complica bastante. Y a mí me da un poco de vergüenza a veces tener que suspender clases y digamos, como colgados de los compañeros auxiliares, ¿no? Claro. ¿A vos te pasa lo mismo? Sí, me pasa lo mismo y uh-huh. lo que me pasa es que me parece que a pesar de tener la misma central, ellos también quedan descolgados de la lucha, ¿no? Como uh-huh. que nosotros logramos algún tipo de acuerdo claro, y claro. una negociación que, uh-huh. que nos impide quejarnos de algún modo y ellos siguen luchando, uh-huh. ¿no? Y bueno, por otro lado, realmente sería muy importante que Cetera tirara un paro a nivel nacional para solidarizarse y para presionar sobre todo al gobierno de Neuquén, ¿no? Uh-huh. Fíjate que interesante que ATEN no solamente son los docentes, sino también los auxiliares. Los auxiliares, ¿sí? Claro. No, acá como que tenemos dos gremios, ¿no? Claro, muchas provincias. Pero somos parte igual, somos dos gremios, sí. pero somos parte de la misma central, ¿no? Claro, somos parte de, claro, de la CTA, y bueno, la CTA también se podría claro. solidarizar también, ¿no? Bien. Cosas que pasan, igual seguimos esperando a los compañeros de Cetera que larguen el paro. Vamos al recreo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio, necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. La neurona. Estamos hablando de antepasados, ¿eh? De 46 millones de años, de un bicho que encontraron, qué sé yo. El antepasado del caballo criollo tengo acá. Es impresionante. Me interesó este tema porque es nuestro, es criollo. No es un bicho que encontraron en Alemania, lo encontraron acá, en Argentina, en Monte Hermoso. Balneario. La neurona. No se mancha, no se dobla. Se escucha miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia. Estás escuchando Compañeros de clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso. ¿Tu escuela? ¿Tu escuela? ¿Mi escuela? ¿Mi escuela? Nuestra escuela. Contamos lo que nos pasa en la escuela. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Bueno, llegamos al momento más interesante para mi gusto del programa, que es el rincón escolar. Para el mío también, pero no le contemos a Rudy. Porque no. Para Rudy. Bueno, tenemos los teléfonos, dale, vamos a decirlo. Ah, bueno, 466-6559, mensajes de texto al 15-6154-0359 y podés mandarnos un mail a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y seguramente en muchas escuelas hay experiencias de este año o de años anteriores para contarnos en este programa, los esperamos. Perfecto. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la compañera Angélica Tena, que es docente de la EP11 de San Miguel y de la SB12 también, y seguramente unos más. Bueno, profesora de lengua también. Tiene también una experiencia en patios abiertos. Ya hemos tenido acá algunos compañeros de patios abiertos, que es la escuela de los sábados. Ajá. Que trabajan con otro tipo de encuadre, ¿no? Sí, que... un acercamiento distinto a los chicos. Sí. Para que ellos puedan acercarse de uh-huh. otro modo a la escuela y sean los verdaderos partícipes, ¿no? Así es. Y los chicos, con los que cuentan, bueno, su experiencia también acá, nos cuentan maravillas. Sí. De esto, ¿sí? Bueno, vamos a empezar por ahí la charla, ¿no? ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Bueno, yo vengo de la escuela número 11. A transmitirle que esta experiencia comenzó después de la crisis del 2001, en donde recurrimos a la solidaridad, a la comunidad que hacen los pueblos originarios en cuanto a la resolución de los problemas. Y bueno, así fue que se armó el proyecto de Raíces en la Escuela, que después, en el año 2002, empezó como Patios Abiertos, en donde se rescata la cultura de nuestros alumnos, que son parte de los pueblos originarios, descendientes o sus padres se consideran con raíces de algún pueblo originario. Yo particularmente soy de Aguita, Calchaquí, pertenezco a la comunidad india Quilmes, y bueno, tengo el gusto de que en mi escuela se ha conformado el grupo de patios abiertos y los pueblos originarios, en donde se practica música, danza y se rescata algo más sobre el arte, sobre lo que es cerámica, telar. Y bueno, estamos muy, muy contentos con esta experiencia, porque nuestros alumnos se acercan con muchas ganas a la escuela, son muchos alumnos, y en donde pueden tener una mirada distinta de lo que es la escuela, como un espacio de aprendizaje, ¿no? Contanos, Angélica, ¿cómo es la escuela? ¿Cómo se compone? ¿Cómo es el barrio? Vamos a pasar por ahí, ¿no? ¿Qué barrio es? ¿Cómo es? Bueno, es el barrio Don Alfonso, de la escuela 20, conocida como la escuela 20. Ahora es ex 20 y lleva el número 11. En donde en la misma escuela, en el mismo edificio, funciona también la secundaria número 312. El barrio está compuesto por descendientes de pueblos Toba, de Aguita, Guaraní, muchos Guaraní, de pueblo Coya también, en donde eso después se vio plasmado en la escuela dentro de, por ejemplo, la alimentación. Y desde ahí hemos partido para salvar muchas situaciones que estaban atravesando nuestros alumnos. Así que armamos un proyecto de panadería, por ejemplo, que uh-huh. hoy actualmente hay padres de la escuela que siguen con este emprendimiento de modo propio, digamos, pero ha nacido desde el corazón de la escuela como una forma comunitaria de comunitaria y recíproca de ayudarnos y ayudar. ¿Y cómo llegaste a la escuela? ¿Sos del barrio también vos o te enteraste y fuiste? Yo soy del barrio y hace 20 años que trabajo en esa escuela. Ah, bueno. Realmente yo no soy personal de patios abiertos, pero articulamos con las maestras y estoy continuamente en la escuela. Estamos dando, digamos así, el incentivo, trayendo gente de los pueblos originarios que se quieren acercar a enseñar danzas y a compartir con las maestras, y en donde los chicos gustosos sacan sus raíces afuera, en donde la música los hace vibrar, la danza los hace emocionarse. Y bueno, es un grupo, por ejemplo, de pueblos originarios de danzas que ha recorrido muchas escuelas, y a su vez la escuela número 11 es generadora de un espacio para todas las otras escuelas, porque no solamente vienen chicos del barrio, vienen chicos de escuelas privadas, vienen chicos de otras escuelas, incluso de la escuela secundaria, porque acá participan las dos escuelas, tanto la número 11 como la 312. Forman el equipo, digamos, los chicos son de ambas escuelas. Uh-huh. Bueno, ahora no va a dejar todos los datos, ¿no? Porque a mí me vamos interesantísimo, a trabajar en eso. ¿Tenés idea cuántos chicos más o menos están participando de patios? La verdad que soy mala para los números. Bueno, pero muchos. Cuando los he visto ensayar es una cantidad que yo creo que deben ser como 50, llenan muchos. Un colectivo. Cuando tienen que salir, así llenan un colectivo. Bueno, en estos festejos del Bicentenario hay otras miradas, ¿no? Hay, bueno, el jueves llegan muchos compañeros que vienen del interior, compañeros de pueblos originarios, confluyen en la Plaza de Mayo. El viernes también hay otra marcha de Congreso a Plaza de Mayo, sí. Donde se tiene otra visión, ¿sí? Que, bueno, digamos, 200 años de qué, digamos, nos preguntamos, bueno, ¿no? Para nosotros no son 200 años. Nosotros somos preexistentes al Estado argentino, pero a su vez somos los que hemos conformado las luchas, porque nunca se habla de las revoluciones de los pueblos originarios, nunca se habla que los pueblos originarios cruzaron la cordillera junto con San Martín. Claro. Y para irnos a una historia más reciente, nunca se habla que en las Islas Malvinas murió Patricio Huanca, que es del pueblo Colla, junto con un teniente de navío. Los pueblos originarios estuvimos presentes en la conformación del Estado argentino, al que hoy nos tiene relegados. Nosotros en nuestro lema habíamos puesto 517 años de indiferencia, porque si bien hemos logrado algo, lo hemos logrado a costa de luchas y sacrificios y sin ningún sustento económico. Es el estar vivos por nuestra sangre, es el estar vivos porque hemos querido preservar nuestra cultura y porque hemos hecho prácticas y hemos ejercido lo que hemos conseguido. Nuestros derechos los hemos ejercido y lo estamos ejerciendo. Y dentro de la escuela, a los chicos se le brinda la otra mirada de los pueblos originarios, que ellos mismos, por ejemplo, chicos del pueblo Toba, cuentan, ¿por qué sus padres están acá? ¿Por qué? Porque fueron echados de su territorio. ¿Por qué nunca se habla, por ejemplo, de la masacre de Napalpí, que fue dentro de la democracia, dentro de, digamos, del Estado argentino? Entonces, para nosotros siguen existiendo muchas cosas de las que nadie quiere hablar, pero que los chicos tienen inquietud y son ellos los que investigan, han formado también dentro de la escuela, con el proyecto Raíces, un libro en donde van, donde sirve de sustento para todo aquel que quiera saber sobre los pueblos originarios, con las luchas de los pueblos originarios, con las revoluciones de los pueblos y bueno, con las conquistas también, ¿no? Bueno, estamos en Compañeros de Clase escuchando la voz de Angélica Tena, docente, compañera de la EP11, que tienen un proyecto, ¿sí?, que no conocía, fantástico. Un poquito nos vas a contar sobre la fiesta que estuvieron haciendo o preparando. Bueno, el 19 de abril, como todos los años, desde hace aproximadamente 10 años, preparamos la Semana de los Pueblos Originarios. Uh-huh. Pero este año lo hicimos con la mirada de la Semana de los Pueblos Originarios y el Bicentenario. La mirada de los pueblos originarios, en donde vinieron grupos de escuelas de diferentes, hasta de José C. Paz, fueron profesores de acá, de Malvinas, en donde confluyeron los chicos de la secundaria, los de la primaria y los de patios abiertos, y a su vez llegaron chicos también que están siguiendo esta temática de otras escuelas a hacer demostración de cómo están recuperando la cultura dentro de lo que son sus raíces. Por ejemplo, estuvo la escuela 17, la primaria 17 y otras escuelas de José C. Paz también, que en este momento no los recuerdo. O sea que el Bicentenario, con una mirada distinta, fue un gran éxito y realmente ojalá todas las escuelas pudieran abrir las puertas para esa otra mirada, que es la verdadera historia de los pueblos originarios, que no es la que está en los libros, que dice los diaguitas vivían, los diaguitas comían, claro. O los guaraníes vivían de este modo. Entonces, para que vean, había muchos grupos de los diferentes pueblos en donde manifestamos, porque yo soy diaguita también, que estamos vivos y que estamos dispuestos a seguir para recuperar nuestra cultura y para hacer conocer la verdadera historia y mostrarle a los chicos que no estamos en el pasado, que somos presente y que quizás somos el futuro por el tema que nosotros resguardamos el medio ambiente, hacemos el uso sustentable y racional de los medios ambientales, de los medios bióticos y también con respecto a la alimentación. Me estaba olvidando que nos acompañó un grupo de Malvinas Argentinas que recupera la biodiversidad, que trabaja con el INTA. Bueno, por ahí me surge decir, nosotros también estamos en la zona del cruce Castelar, un grupo de escuelas juntándonos para el 11 de octubre, ¿no? Y hacemos el festejo del último día de libertad, ¿no? Pienso, estando tan cerca, por ahí nunca nos vinculamos, ¿no? Bueno, no nos conocemos. Por ahí, bueno, a partir de esta charla, ojalá nos quede un vínculo, ¿no? Para poder ver algunas cosas juntos. Vamos a un temita y seguimos hablando con Angélica. Bueno. para ilustrar un poco lo que estamos charlando, escuchábamos a los fabulosos Cadillac y Quinto Centenario. Y seguimos charlando con Angélica Tena, docente de San Miguel, que nos está contando cosas muy interesantes y, bueno, tiene más cosas para contar. Bueno, sobre los hermanos Quilmes, nos estabas hablando recién, ¿no? Sí. Bueno, desde la escuela número 11 hemos hecho la denuncia desde del atropello que está sufriendo nuestra comunidad india Quilmes en Tucumán, precisamente en el pueblo de Colorado del Valle, y sé que hoy lo están pasando por Canal 13, lo que ha sucedido con nuestros jóvenes que han levantado sus casas y que los terratenientes nos están negando el uso de lo que es nuestro, en nuestro propio territorio. Toda la vida hemos pasteado las cabras por ese lugar. Es nuestro, está enmarcado dentro de nuestro documento que tiene validez jurídica, histórica, que es la cédula real, que data del año 1776, más 1716. Así que a todos los residentes de pueblos originarios, de pueblo de Aguita Calchaquí, que tenemos muchos hermanos acá en Moreno, en todo el conurbano bonaerense, queremos hacerlos saber que la lucha en el Valle Calchaquí va a seguir firme y que no vamos a ceder ni un metro más de tierra, porque es nuestra y porque tenemos la obligación de ejercer nuestro derecho, porque tenemos la obligación de preservar la pacha. Sí, por ahí algunos compañeros que no saben los Quilmes, sí, sí, llaman como se llama la localidad de Quilmes precisamente porque hasta allí los trajeron a pie, sí, en... Sí, allá en ¿qué año? Por el año 1600. Ajá. Llegaron los hermanos Quilmes para como un modo de dominación, divide y reinarás, ¿no? Claro. Era muy común, ¿no?, sacar a los pueblos de su lugar original justamente y llevarlos a otro lugar muy alejado y que no tuvieran modo de volver y, bueno, así desarraigarlos. Así que Quilmes se llama Quilmes, la localidad de Quilmes, por estos, ¿sí? Por los Quilmes. Por los Quilmes, perfectamente. Después hay unas ruinas allí que con mucho esfuerzo, con mucha lucha, han recuperado. Sí, está dentro de nuestros propósitos, uh-huh, mantener el dominio de lo que es nuestro, de lo que nos legaron nuestros antepasados, en donde está la sangre y el alma, porque para nosotros no es una ruina, es una ciudad sagrada. Uh-huh. En donde está nuestra descendencia, nuestras raíces están ahí y es lo que nos da energía y fuerza para seguir luchando. Bien. Y con esta lucha han conseguido otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema, nos contabas recién, del asueto para los docentes. A ver. Sí, los docentes de pueblos originarios, los docentes que se reconocen pertenecientes a algún pueblo originario, sea el que sea, tenemos asueto el día 21 de junio. Esto ha salido por una resolución de la gobernación para la provincia de Buenos Aires y también existe para la ciudad autónoma. Bueno, esperamos que los docentes de las provincias también se hagan eco y hagan fuerza, porque esto es nuestro y nos corresponde, porque es nuestro año nuevo de pueblos originarios, y al igual que el año nuevo de las otras culturas, tenemos el derecho de tener asueto. Claro. Es justamente como vos explicabas, el año nuevo que le llaman... El Inti Raymi. Ajá. ¿Sí? El Inti Raymi en realidad es el año nuevo biológico también, claro, ¿no? A partir de ahí se inicia el nuevo ciclo de la vida. Es el ciclo calendario de la Tierra. Uh-huh. Claro. ¿No? Del cono sur, sería del hemisferio sur. Sí, el hemisferio sur, que nosotros tenemos el copiado del hemisferio norte, por eso es justo en el opuesto, ¿no? Claro. En el solsticio, en el equinoccio tenemos, ¿no? Exacto. Ajá. Por eso es que acá en pleno verano se consumen alimentos que en el norte son del invierno. Claro. Así que nosotros como docentes hacemos el día anterior. Nuestro trabajo en realidad no es, digamos, asueto, sino lo usamos para seguir difundiendo la cultura. Nos vamos a reunir en algún punto que ya lo vamos a acordar, uh-huh, para hacer música, para hacer cultura y para defender nuestras raíces. Uh-huh. Se recibe ese día el sol, ¿no? Yo he estado en alguna ceremonia, sí, también, sí, impactante, sí, la ceremonia. Inti, uh-huh, es el padre sol, en el que ese día nos llena de energía. y toda la noche lo esperamos, porque es la noche más larga. Claro. Así que, y al día siguiente dice que se comienza a estirar el día un tranco de gallo, dicen nuestros abuelos, ¿no? Uh-huh. Un poquito cada día, para llegar a la plenitud, que sería el mes de agosto, en donde la tierra está apta para recibir el cultivo y para recibir la semilla. Y ahí tenemos la Pachamama, que generalmente se la hace el primero de agosto, pero en realidad es todo el mes de agosto, que es propicio para agradecer a la tierra y para hacer peticiones también. Otra ceremonia que también conozco y es impactante realmente, ¿no? Que como uno llega a lo más íntimo. La Pacha es una interrelación, es una comunicación con la tierra. No es una ceremonia cualquiera, es una conexión espiritual como hijos de la tierra, ¿no? Porque nosotros decimos que la tierra no es nuestra, sino que nosotros pertenecemos a la tierra y por lo tanto le rendimos tributo. Que esto no es solamente de nuestra cultura, en las culturas antiguas también, por eso le dan un día de descanso a la tierra, porque es ese respeto que debemos tener hacia ella, que nos contiene, que nos sostiene y que nos alimenta. Sí, una inmensa sabiduría que no sabemos comprender y no podemos respetar. Bueno, tenemos mil cosas más para preguntar, pero se nos termina. Bueno, le decimos, Angélica, si alguna otra cosita más que nos quieras comentar. Bueno, quiero agradecerles a ustedes, quiero agradecerle a la Universidad de General Sarmiento también, que es la que trabaja con nosotros, con nuestra escuela, a la inspectora Isabel Tapari, que es quien lleva adelante también una muestra que hacen con los profesores de arte, que es la muestra de arte precolombino, en donde se trabaja en los tres distritos, José C. Paz, Malvinas y San Miguel, y en donde ese arte de los chicos después recorre las escuelas, y en donde el grupo Reencuentros, que se llama, porque es un reencuentro de los maestros con los alumnos, de los que no son originarios con los que somos originarios, este reencuentro lo hacemos a través de la música también, en donde se ha formado un conjunto de profesores de arte y alumnos también que cantan a modo de homenajear a los pueblos originarios, ¿no? Y es música autóctona, música también regional, en donde, bueno, se pasan un grato momento. Y las escuelas de acá de Moreno, las invito a que soliciten a la Universidad de General Sarmiento, a la parte de arte, que traigan la muestra para que la vean, cuál es la confluencia, cuál es la sabiduría que traen los pueblos originarios con esas guardas, con los uris, con el choique, con la reciprocidad, con la comunidad, con la circularidad, que es lo propio nuestro, que no es verticalista, sino es circular. Yo estoy tomando nota de todo. Sí, ya te veo. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y los vamos a invitar otra vez y los vamos a invitar para que vengan con los músicos, así podemos disfrutarlos acá en vivo. Bueno, muchísimas gracias. Mi agradecimiento también para Pedro Moreira, que es de donde nosotros nos hemos empezado a reunir, que es la Biblioteca y Museo Indoamericano Intihuasi. Así que bueno, es una persona muy valiosa para nosotros y que nos ha dado el espacio. Estuvo, ¿no? Sí, estuvo acá. Ajá, Pedro, lo tuvimos en un audio, sí. Bueno, un honor realmente, Angélica, haberte conocido. Bueno, les agradezco a ustedes y yo digo Jayaya, Pachamama y todos los pueblos originarios de pie, desde el norte hasta el sur y acá en Buenos Aires, Punta Querandí, que es la defensa que estamos haciendo acá. Y bueno, muchas gracias a ustedes y arriba Quilmes. Estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. FM Moreno. Yo pregunto si en la tierra 90.1 habrá pensado usted que si las manos son nuestras, estación de radio, es nuestro lo que nos dé. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno.

en la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza. Puede parar la reja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega la mano nadie la puede parar. Ni los palos, ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Escuchamos a Arbolito y la Arveja Esperanza. Los teléfonos de la radio son 466-6559 para mensajes de texto, el 1561-540359 y mails a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Bueno, Santiago, ¿qué tenemos ahora? Estamos a punto de inaugurar una nueva sección del programa. Ajá. Ahora voy a contar eso. Antes quería comentar algo que estuve terminando hablar con Angélica, porque viste que hay una marcha que vienen columnas de distintos lugares. Sí, de pueblos originarios que van a confluir. Y confluyen el jueves. Y, claro, esto. Algunos en Congreso, otros en Plaza de Mayo, ¿no? No sé si, me parece que es en Plaza de Mayo, tipo a las 4 de la tarde, una cosa así. Ajá. Pero van llegando a distintos lugares. La agrupación a que pertenece Angélica, que se llama, acá por acá noté, Orcopo, Organización de Comunitaria de Pueblos Originarios, va a ir a Campana el día de mañana, que es cuando llega la columna del norte, a recibir a los hermanos paisanos del norte. Ellos tienen otra marcha que el viernes, ¿sí? Pero ellos dicen que, bueno, por esto de la unidad, con los hermanos, que respetan mucho la postura que tienen, ¿no? Por ahí con algunas diferencias, pero muy respetuoso de su postura, los van a recibir y, bueno, los van a acompañar. Pero la marcha esta, que viene con estos planteos muy firmes que tenía la compañera, que me pareció así impresionante, bueno, el Orcopo llama a una marcha para el día viernes, que es, se congregan en el Congreso, en Plaza Congreso, y marchan a la Plaza de Mayo. ¿Sí? Un montón de agrupaciones de pueblos originarios. Bueno, era para aclarar para eso. Y bueno, me dijo que es al mediodía, ¿sí? Le pregunto la hora, pues me dice mediodía. Ellos casi como, claro, está bien. ¿Sí? Mediodía el viernes. Bueno. Bueno. ¿Tenemos separador? No tenemos separador. Bueno, que tenemos separador. Bueno, no. Es una futura columna en realidad esta que vamos a tener. En realidad tenemos un montón de compañeros que están con el trabajo social, que por supuesto tiene que ver con la escuela, pero me parece que trasciende la escuela. Entonces la idea es que vengan Sí, vayan contarnos. Viniendo de a poco, no vayan todos juntos. Porque... no, bueno. Si no, no podemos hacer otro programa. No tenemos lugar. Compañeros no. de clase de trabajo social. Sí. Que vengan de a poco a contarnos, bueno, sus experiencias. Y me parece muy interesante. Ajá. La primera que tenemos. La primera que se vamos animó... a hacer el experimento es a Mariana, que ella estuvo también en el programa, es de la Escuela 50, ¿verdad? Sí, de la ¿sí? Escuela 50 de Lomas. Cuando tuvimos ese problema con, que lo seguimos teniendo, ¿no? Con el problema del desalojo. Con el desalojo, y después está el tema del Paco ahí, las madres del claro. Paco en esa plaza. Bueno, tenés bastante como para contar, ¿no? Bueno, ya vamos a tener un separador especial para este bloque. ¿Tenés algo? A ver. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Se parece bastante a la de Coso, ¿no? Bueno, vamos a seguir trabajando la semana, ¿eh? Bueno, Mariana, ¿qué tenemos para contar? Bueno, en realidad era como me invitaron acá a una sección nueva que es del rol del trabajador social dentro de la escuela. Uh-huh. Y bueno, acá en el caso del rol del trabajador social en la Escuela 50 de Lomas, lo que fue pasando fue que digamos se atravesó la frontera institucional, digamos, como escuela. La escuela no está, digamos, sola como una isla, sino que está dentro de un contexto, y este contexto la atraviesa, y de alguna manera, como parte del equipo de orientación escolar, somos los que estamos más en contacto permanente con la comunidad. Uh-huh. Y bueno, unas mamás vinieron hace como un mes más o menos al gabinete a comentarme que estaban cansadas del tema del Paco en Lomas, y bueno, que habían decidido salir a prender fuego los lugares donde se vendía esta droga. Uh-huh. Bueno, estuvimos charlando toda esa tarde. Yo llamé al padre Juan de la Capilla de Lomas, que es con el que trabajamos en red. Lo llamo porque me pareció que era importante que venga a escuchar a estas mamás, que eran como 5, que me comentaban en la escuela que a las 6 de la tarde iban a prender fuego en determinadas casas de ahí del barrio. Entonces, bueno, hablamos de que ellas tomen conciencia de que en realidad tener ese tipo de acciones lleva a una pelea de pobres contra pobres. Uh-huh. Que en realidad puedan ver que por ahí el que se dedica a eso no es un gran narcotraficante, sino que es la última... digamos, el último eslabón de una gran cadena de culpables, digamos, cómo decirlo. Así que bueno, estuvimos charlando de que se organicen de otra manera, de ver que ellas puedan plantear ese problema como un problema social, pero que lo hagan juntas, porque varias comentaban que habían ido a distintas instituciones de Moreno y no habían obtenido ninguna respuesta. Uh-huh. Así que la orientación desde el equipo escolar era que se junten y que, bueno, que como grupo, como colectivo, planteen su demanda. Y bueno, efectivamente fueron escuchadas, aparentemente. Claro, lo que me apuntan acá es que el problema en el barrio específicamente es que antes el Paco no estaba instalado. Uh-huh. Como un punto de venta no tenía antes acá en Moreno, y bueno, los consumidores iban a comprar a otros lugares. Uh-huh. Pero como que ahora se está instalando que en ese lugar... Uh-huh. Se vende, y que de los distintos barrios confluyen hacia allá, ¿no? Y entonces claro. Esto aumenta la problemática. Uh-huh. Y bueno, lo que están pidiendo en definitiva también es que el Estado se involucre, ¿no? Y claro. Bueno, que es como que está empezando esto. Uh-huh. Y sí. Antes de que se agrave la situación, están exigiendo una ayuda. Claro, una ayuda, una respuesta. Sí, en realidad que ellos resuelvan. Claro. No hay respuesta, no hay mucha intervención en esto tampoco aparentemente desde el municipio, porque el tema Paco es un tema nuevo, digamos, claro. Porque no, aparentemente no saben cómo intervenir ellos en esto. Bueno, nosotros le tiramos algunas puntas, esto de que, bueno, de que las internaciones para los chicos sean efectivas, a que el problema del Paco no tiene nada que ver con otras drogas, o sea, no es como la marihuana o el consumo de cocaína. Es una droga que lo lleva a la muerte, o sea, en un tiempo muy rápido. Muy corto. Así que el tema de la internación, digamos, es para cortar el consumo, que es muy, muy grande la adicción de estos chicos. Con el claro, pan. Porque por lo que yo sé, el tiempo de efecto de la droga en el cuerpo es como muy cortito, son un par de horas o un rato nomás. Entonces hay que volver a consumir, volver a consumir. Entonces los hace consumidores durante todo el día. Claro. No es como otras drogas que por ahí consumen de vez en cuando y el efecto dura más tiempo, ¿no? Y también lo que estuve escuchando últimamente es que ya no es una droga barata, ya no es claro, lo que pasa es que no se hace barata porque al tener que consumirla todo el tiempo claro. Al final tiene, digamos, el mismo precio que la cocaína. Claro, así que, bueno, la idea de estas mamás es, tener una solución efectiva como se obtuvo. Hay dos chicos que fueron internados en centros de rehabilitación. Hay muchos más en Lomas todavía. Se van acercando mamás de otros barrios, inclusive vinieron de Álvarez, de La Reja también, mamás hasta Lomas, que tienen el mismo problema. Sí. Bueno, no sé cómo sería si son intervenciones así como masivas lo que hace falta, pero internaciones, digamos. Pero bueno, sí, digamos, tomar conciencia de que es un problema, que, digamos, hay personas que se deben hacer cargo de esto. Bueno, está la parte asistencial, por un lado, y la parte preventiva, por otro, ¿no? De los dos lugares se tiene que intervenir. ¿En el barrio existe algún polideportivo municipal, alguna canchita? Hay una canchita, bueno, que el otro día nos enteramos que estaba funcionando, no tiene tampoco ayuda de nadie, lo hacen los propios vecinos, eso es lo que sabemos, y en realidad no hay nada más en Lomas, así que, digamos, estaría bueno. Nosotros patio lo que abierto. Pensamos, patios abiertos sí está. Ajá, en la escuela, pero bueno, no hay otro tipo de deportes ni recreación. Pensando eso como una cuestión de prevenir, ahora los chicos que vienen a la escuela que tengan un lugar donde jugar, donde recrearse, donde aprender oficios, para que no estén tanto tiempo de ocio, y en ese tiempo de ocio es lo que los lleva. Sí, seguramente. Yo hace un tiempo que veo, yo trabajo mucho tiempo en Cortés Arena y desde hace muchos años. Y una de las cosas que siempre me sorprendió es que con tantos espacios no hay canchitas, no funciona la sociedad de fomento, no hay un polideportivo. Y bueno, los pibes no tienen otra cosa más que hacer esquina y bueno, atrás de eso viene todo lo otro, ¿no? Hubo como un desmembramiento de todas las instituciones barriales que ya tienen muchos años y que por ahí habría que apuntar ahí. Más que nada por estas experiencias organizativas que le llamamos, ¿no? De que los chicos tengan estas experiencias como para que ellos vayan como construyendo herramientas para defenderse, ¿no? Del sistema que los va a atacar toda la vida, ¿sí? Claro, claro. Bueno, por un lado estás hablando de lo que es tu relación con las madres y demás. Tu relación con las autoridades de la escuela, con las autoridades del municipio, ¿tenés algún apoyo? ¿Vos te sentís así como respaldada? Bueno, la directora de la escuela estuvo, ella fue bastante, digamos, operativa en la última reunión con el municipio, en la cual ella dijo, bueno, acá reuniones para pensar, digamos, encuestas y cuestiones, digamos, porque el municipio plantea organizar como una mesa de trabajo para pensar en qué se puede brindar en el barrio, qué es lo que pueden, y bueno, y eso es una cuestión que llevaría mucho tiempo, digamos, sería como burocratizar un poco la cuestión. La directora, bueno, en esto se puso firme, digamos, y dijo, no, nosotros como escuela no tenemos tiempo para perder, digamos, en reuniones. Y bueno, no, bien, o sea, acompañamiento de parte de los directivos, del equipo de orientación escolar. Y bueno, y las compañeras, las maestras también, están interesadas, ellas, muy preocupadas. No participan a veces de las marchas porque las marchas se hacen los viernes a las 4:30 de la tarde, a la salida de la escuela, y ellas salen a las 5 y en realidad, bueno, digamos, como que tienen otras prioridades, salen muy rápido de la escuela, son chicas que tienen hijos, que tienen que... Hay algunas que sí se quedan y otras que, bueno, no, no pueden por sus tiempos. Bueno. Te agradecemos mucho, Mariana, el aporte. Va a estar interesante la columna, ¿no? Sí, sí, y bueno, y seguramente te vamos a convocar para que sigas. Bueno. Vamos a un recreo. Vamos a un tema musical que lo pidió un pequeño oyente, Astor. El tren de las 5 de la tarde se llama De Piojos y Piojitos. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de clase, la otra voz. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz, y un ciego como yo, vencedores vencidos. Bueno, seguimos con compañeros de clase y hemos tenido... No, no era el tren de las 5 de la tarde. No, esta, ¿eh? No era el tren. Bueno. San Valele, bueno. ¿Sí? Bueno, sepa disculpar el compañero Astor. Y ya mandaron un mensaje corrigiendo, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, fantástica. Muy bien. San Valele fue. Bueno, ya en algún momento vamos a encontrar el tren de las 5 de la tarde. Bueno, llegamos al panel. Bueno. Presentamos. Presentemos. Maxi. Maxi de la media 4. Nombre y colegio, ¿te acuerdas de esa? Sí, se acuerda. Allá en la otra punta. Enrique Elías de Escuelas Varias. No, SB31, SB22 y SB12. El típico profesor taxi. Exactamente. Bueno, sí, joyas, ¿no? No, no, pará. Media 4, técnica 1, técnica 2, media 21, media 2, SB5. Y te ganó, me parece, ¿eh? Soplar, sí. No, vos son vos sos así de cabotaje nomás. Juan de algunas menos escuelas de Rodríguez. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Cierra o no? Bien. Mucho. Ajá. Bueno, con nosotros nos vemos siempre, ¿no? Acá el compañero Maxi es el que nombramos siempre en la producción del programa. Sí, sí, soy que yo. Por fin lo tenemos mucho acá, gusto, de este gusto. Lado de, mucho de los micrófonos. Oyentes. Sí, sí, aquí estoy. Bueno, la idea es que charlemos un poquito sobre el Bicentenario, la Revolución de Mayo, y bueno, tengamos alguna peleita, digamos, ¿no? A ver qué uno opina uno, qué opina otro, y que podamos debatir, ¿no? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí, en ese caso tendríamos que llamar a alguien más opositor a ¿sí? nuestras ideas. Lo conseguimos. Lamentablemente, estamos todos muy de acuerdo en pensar ¿sí? algunas cosas. Yo pensé que no. Haremos lo posible por pelearnos. Sí, bueno, dale, dale. Ustedes van con el minuto a minuto y nos van diciendo. Bueno, ¿fue una revolución la Revolución de Mayo? Qué pregunta. Sí, fue una revolución. Bien, él dice que sí. ¿Vos? Muy bien, sí. ¿Sí? Habría que definir revolución primero, ¿no? Que estamos tratando de querer decir. Sí, fue un hecho importante, un momento que un hito que marca un acontecimiento que va a transformar algunas cosas, o que en todo caso va a abrir el camino hacia transformaciones, pero que yo no sé si lo llamaría tanto revolución, porque mi concepto de revolución es más, quizás un poco más violento. Bueno, yo creo que sí hubo una revolución, y las revoluciones son violentas y fueron violentas. La revolución por ahí no es algo en sí, sino que las revoluciones son procesos que se dan previos y procesos que siguen, inclusive. Y violenta por los costos, los costos que son, vamos a ver en qué cosas también a posteridad, inclusive lo que se habla de la Revolución de Mayo de 1810, a 10 años inclusive de la Revolución, el proceso de las guerras civiles. Entonces quiere decir que los costos de la Revolución también se van a notar en posterioridad. Por ejemplo, ¿no? Uno está como acostumbrado a pensar que, bueno, por supuesto, ¿no? Saavedra y Moreno eran como dos sectores que tenían muchas contradicciones, ¿no? Ahora, con la muerte de Moreno, es como que el asesinato de Moreno, ¿no? Triunfa la contrarrevolución. Si podemos llamar a una revolución, podemos hablar de la contrarrevolución. Digo, cuando lo mata a Moreno, ¿no es un triunfo de la contrarrevolución? Son los procesos, ¿no? Hablando de sí. La revolución es un proceso. Cuando se desarrolla un proceso revolucionario, también se desarrolla al mismo tiempo un proceso contrarrevolucionario. ¿Se puede entender así? Digo. Y lo podés ver así, si querés. Yo diría que todo ese bloque revolucionario era variado, como todos los bloques revolucionarios casi siempre. Dentro de ese bloque había quienes podemos llamar más liberal-conservadores, si querés, uh-huh. Y quienes podés llamarlos más liberales. Ni siquiera republicanos, creo yo. Tal vez sí, en algunos casos. Dentro de esos dos bloques vos tenés un bloque que se va imponiendo por sobre el otro. Pero que bueno, que tampoco es que podemos decirle contrarrevolucionario. No sé si tendían a volver a tratar de que este pedazo del Imperio Español volviera a ser Imperio Español. No creo. Eso sería para mí contrarrevolucionario en ese momento. Sí, el sector contrarrevolucionario yo lo identifico más bien en el sector pro-español. Exacto. El lado de la iglesia, los grandes comerciantes españoles, ahí, eso sí, se van a oponer directamente a las transformaciones que se van a producir con la revolución, y bueno, y también van a ser las víctimas principales de esas transformaciones. La revolución, estos nuevos gobiernos que se forman, estas nuevas milicias que empiezan a necesitar nuevos bastimentos para ir a combatir, van a necesitar financiarse de algún modo en un momento en el que el Estado que estaba formándose no tenía recursos, y que entonces van a ser las principales víctimas, ¿no? de las imposiciones tributarias. No, hay cosas que quedan picando por ahí. El tema de los intereses económicos, la estructura política del Imperio Español, la nueva forma de pensar, una nueva organización para este pedazo de territorio que da el imperio, también están los intereses económicos, los intereses arraigados en algunos sectores de la sociedad de aquel momento. Parte de un proceso revolucionario, este hecho que lo pensamos a partir del 25 de mayo en el Río de la Plata, es un proceso también abierto, que liga también a otros procesos latinoamericanos, tanto como en la actualidad. En la actualidad vemos que los sectores capitalistas, las multinacionales, están arraigadas prácticamente a todo un mercado bastante amplio. Lo mismo también a una estructura económica en aquella etapa, ligada al comercio del Alto Perú, ligada a distintas élites también de lo que hoy van a ser las provincias. Entonces los intereses son diversos en ese sentido. Bueno, estamos interesantes, ¿no? Tenemos que ir a una tanda, sí, y después regresamos. Serias. Hace tu propio recreo en compañeros de clase. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. La las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Continuamos en Escritos en el Aire. Lo que acabamos de escuchar es Las feas palabras de Roque Dalton, recitado por Julio Cortázar. Y también escuchamos Exceso de equipaje haciendo un poema de amor, de Roque Dalton también, ¿no? Por supuesto. Escritos en el Aire. Poesía y música para terminar el día. Martes a las 22 horas en FM Moreno. Por tu estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Bueno, seguimos en Compañeros de Clase, en esta entrevista, charla, debate, panel, no sé. Teléfonos 466-6559, mensajes de texto al 1561-540-3559 y mails a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y recibimos un mensaje de texto de Diego que nos recuerda que este sábado hay una actividad en Moreno. Sí, bueno, vamos a decirlo antes que nos olvidemos. Dice, más de 500 años de resistencia indígena, dos siglos de gobiernos contra el pueblo, más de un siglo de luchas obreras y populares, jornada político-cultural, en este bicentenario hay otra historia, hay una radio abierta, bandas, murgas, olla popular y muestra temática y artística. Es este sábado 22 de mayo a las 12 horas hasta las 20 horas en la Plaza San Martín, frente a la estación de Moreno, y hay que traer un alimento no perecedero. Muy bien. Cumplimos con el mensaje y seguimos con esto de, dice Santiago, ¿hubo una revolución o no? En toda Latinoamérica, bueno, lo que hoy llamamos Latinoamérica, ¿hubo estos movimientos revolucionarios o en algunos lugares fueron suspendidos por algo? A ver qué dicen. ¿Qué pasa cuando el componente aborigen es muy grande en las ciudades? ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué pasa en México? Ahí se puede distinguir bien. ¿Qué es lo que va a suceder con los procesos, ya que en toda América Hispánica se venían dando los reflejos de lo que sucedía en España, en Europa, entre Francia y bueno, la situación política europea, ¿no? La crisis de la monarquía, la crisis de la legitimidad del antiguo régimen. Pero lo que va a ser determinante en Hispanoamérica va a ser esa composición social. En Buenos Aires la revolución triunfa también debido a que no existe una gran composición indígena que atemorice a esas clases dominantes, a esa élite, o a esa élite en formación, o si se quiere, como dice Alperín Donghi, pero que tomando otros ejemplos, en el caso de Perú, en el caso mismo de Salta, la revolución va a tardar mucho en prender porque hay un temor muy grande a que esta toma del poder de parte de la élite criolla provoque el rebalsamiento de las demandas sociales de los sectores excluidos realmente, de los sectores más atrasados en la cuestión social, que eran los indígenas en ese tipo de de sociedades o en otras sociedades más en Centroamérica o en el norte de Sudamérica, donde la composición de población traída de África como mano de obra esclava también les hacía temer el hecho de que generar esos movimientos los podía exceder. Sí, también el tema del componente social también hay antecedentes revolucionarios, donde se hablaba una revolución ya de carácter así social, como la de Haití. La de Haití fue una de las revoluciones, inclusive la más violenta que hubo, ¿sí? Sí, es la primera independencia de América. Exacto. En 1804. Sí, se da ese proceso. Entonces el componente también, el tema de los procesos y los espacios de organización también que se van dando en cada uno de estos espacios sociales también. Juan. En México también hay que... Sí, el componente, a ver, el problema del sujeto de la revolución es todo un problema. Es así. ¿Cómo delimitar el sujeto? Es decir, en el caso de los esclavos es bastante claro, cumplen un rol en el aparato productivo, son por ahí lo que más se asemeja a una clase en ese momento. En el caso de los pueblos originarios, ¿cómo haces? ¿Cómo los delimitas? Porque, por ejemplo, seguramente un curaca tenía muchísima mejor vida y muchas más responsabilidades de poder que un artesano de Buenos Aires. Entonces es un sujeto muchísimo más complejo todavía. De ahí por ahí que en ciertos sectores de la comunidad había un espíritu bastante conservador. Porque si bien amplios sectores la pasaban muy mal, había ciertos sectores con una decisión política importante que la pasaban muy bien. Y esta es una realidad, y las realidades históricas siempre son muy incómodas. A nosotros nos gustaría más el otro sujeto, ¿no? El sujeto, por ejemplo, siempre reivindicamos a Túpac Amaru. Y yo pregunto, ¿por qué nunca la historia, o por qué muy pocas veces la historia, nos habla de Túpac Katari? Que fue algo mucho más, sí, compacto en cuanto a respuesta organizada de un sector social contra la imposición. Me parece que por ahí... A veces tendemos a... Nosotros, los historiadores, tendemos a simplificar para analizar. Y está bien eso, porque el modelo siempre es más acotado que la realidad. Pero después, a la hora del análisis, cuando lo volcamos a la realidad, nos encontramos con todas estas complejidades. Por ahí la revolución de Haití es interesante en este sentido, de cómo se conforma un sujeto bastante compacto y la respuesta es expeditiva contra el poder, ¿no? Y es donde el sujeto es un poquito más diverso, la respuesta por ahí no es la que a nosotros nos gustaría que fuera. Hay muchos de esos componentes que nosotros vemos en la realidad de hoy. Por ahí el proceso de hoy en Latinoamérica no se mueve del todo como nosotros queremos, o como nos resultaría cómodo, o como nos resultaría más lindo, si querés. Pero sin embargo se mueve. Se mueve y habrá que verlo, y habrá que participar a ver cómo se mueve, ¿no? Andrea. No, nada, pensé que entraba un mensaje de texto, pero no. Entró otro mensaje. Sí, Mariano Moreno se quería comunicar. Estábamos con la sesión de espiritismo, pero no se cortó. Lo invocamos, pero no viene, lamentablemente. Bueno, no sé, esto explica un poco cómo esta revolución, yo todavía me cuesta llamar a revolución, ¿no? Va como orientándose hasta un proyecto bien exclusivo, ¿no? Bien como que, bueno, va a tomar en cuenta solamente a un sector y a los demás hay que acribillarlo, ¿no? Limpiarlo, ¿sí? Lo que viene después, digamos, qué sé yo, todo el proceso contra los pueblos originarios que terminan, bueno... No es por contradecirte, ¿no? Sí. Pero los revolucionarios de mayo, una de las cosas que van a tratar de imponer es... desde el discurso, ¿no? Obviamente, y desde una situación en la que en Buenos Aires no había una gran composición indígena, pero cuando van al norte, cuando van a lugares donde hay pueblos indígenas, piden la supresión de los castigos, o plantean, mejor dicho, la supresión de los castigos, de la mita, de todo ese tipo de prestaciones. Entonces, claro, en ese sentido, se quedan en el discurso, quizás. No sé si hubiese habido... más indígenas, más pueblos originarios acá en Buenos Aires, no sé si hubiesen dicho lo mismo, ¿no? También, bueno, la libertad de vientres en el año 13, son discursos que suenan muy bien, ¿no? A media, ¿no? Claro, claro, pero se quedan en las palabras, me parece, ¿no? Justamente a los negros después lo van a terminar mandando a pelear en las guerras, ¿no? Sí. Prometiéndoles la liberación o pagándosela a los propietarios de esos esclavos, pero... El resultado va a ser la desaparición de todo ese componente. Bueno, pero con esta idea emancipatoria, digo, 1813, ¿sí? vamos a... ya se fue. No, no, digo, vamos a liberar a los negros. Bueno, salió la asamblea decreta libertad de vientre, o sea, una cuestión bien, bien intermedia, ¿no? Como que no... Una cosa... me resuena a la cosa actual, ¿sí? Vamos a plantear, no sé, ir contra el tema es si se podía, los monopolios y vamos hasta ahí, digamos. Si ¿no? se les daba la correlación de fuerza como para decir, bueno, vamos, o si estaban del todo de acuerdo con eso también. Porque sí, se decían muchas cosas, ¿sí? En el caso de Colombia y Venezuela, el componente de población africana también es muy alto. Y está bien, se los libera ahí, o se plantea esto también. Pero la segregación racial va a seguir siendo la misma, después de la revolución y todo. El racismo, la discriminación no va a cambiar en nada. Si bien se cambia la cuestión formal, la legal, quiero decir, ¿no? En lo real sigue siendo la misma situación. Brasil hoy, ¿no? Bueno, estamos con Juan, con Elías, con Enrique y con Maxi, ¿sí? Charlando un poco sobre la revolución. Juan. Sí, además acá por ahí pasaba algo con esto de la libertad de vientres, que era, en realidad la mayoría de los esclavos acá eran básicamente que un bien suntuario. Servicio, claro. De haber sido algo insertado en el aparato productivo de la manera en que estaba en Brasil, por ejemplo, y tal vez hubiera habido otras resoluciones, o no sabemos. Los procesos, me decían una vez, siempre están completos. Tienen lo que tienen y no tienen lo que no tienen. La revolución de 1810 tiene lo que tiene. Y no tiene lo que nos gustaría por ahí, ¿no? No ha sido la revolución igualitaria, democrática, social, política y económica que a nosotros nos hubiera gustado. Bueno, no lo fue. Fue esa revolución. Sería toda una discusión que está muy en boga ahora si fue burguesa o no, por ejemplo. Había, porque para los que creemos en las revoluciones con sujetos decimos, ¿había burguesía o no había burguesía? O había burgueses nada más. No siempre que hay burgueses hay burguesía. Bueno, todas esas discusiones son las que se están dando mucho ahora y son muy interesantes de abordar. Pero algo que me gustaría también que, si en algún momento lo podemos tomar, es... había diferentes proyectos dentro del campo revolucionario. No es lo mismo, decíamos, Saavedra que Moreno. No es lo mismo Moreno que Artigas tampoco. Y no es lo mismo Bolívar que San Martín. Bueno, todas esas, me parece que son un tema de debate, porque cuando estudiamos las revoluciones y cuando queremos hacer la revolución tenemos que estudiar las que se hicieron, que fue lo que hizo Marx. Ajá. Estudió las que se hicieron para poder decir la que venía, si le parecía que así venía. Y nosotros nos debemos, me parece, un poco eso. Nosotros, como dijo alguien alguna vez, mucho Lenin, mucho Marx, poco Bolívar, poco Artigas. Nosotros, todos, yo también, no lo digo por los demás. Uh-huh. No, y en relación a estos acontecimientos también, el tema de, estábamos charlando también afuera, el tema de los antecedentes. Justo para un 25 de mayo, pero también un año antes, tenemos los alzamientos de Chuquisaca y La Paz, que también fueron bravos, fueron chivos, como dicen los chicos, fueron sangrientos, ¿sí? Y también demuestra también la visión del tema de la revolución. La revolución no se circunscribe a un pedazo del territorio como el Río de la Plata, sino que la revolución tiene una dimensión continental. Entonces también, no es el nacimiento de la patria, de la nación y de la formación y que los argentinos peleaban con los españoles, sino que la lucha por la liberación es una salida... inclusive continental, una visión latinoamericanista en ese sentido. Y también charlábamos un poquito el tema de también qué pasa en este momento. Como decía Juan también, por ahí la revolución no es, o la mirada que hacemos de la historia, no es lo que queríamos o amoldarla a nuestra forma de pensar ahora. En esta etapa también hay resoluciones, hay opresiones a los pueblos de América, y también las coyunturas también se van diciendo también qué tipo de organizaciones se dan. Un caso muy concreto es el tema del ALCA. El ALCA no es una solución para los pueblos de una cuestión de salida solamente económica, sino una salida también política. No es la etapa o no es a partir del ALBA que se va a dar el salto revolucionario en América Latina, pero es lo que tenemos y el proceso está abierto. Y esa visión continental me parece que es la idea que también tenían los que lucharon por la independencia. A ver... ¿Qué dice? Tiramos la pelota. El agua está fría del mar. Sí, es un espacio. Me parece que el proceso está abierto, ¿no? Del proceso chavista. y es el proceso, me parece, más rico que se está dando en Latinoamérica, y no sé si a nivel mundial también, como proceso distinto al imperialismo al que estamos acostumbrados en los últimos siglos, si se quiere. Habría que profundizar un poco cuáles son los límites de ese proceso y cuáles son los enemigos y cómo nos podríamos posicionar como sector, como clase, como, no sé, algo más amplio, y tratar de impulsar algo similar o crear las condiciones, como decía un barbudo, para poder generar ese mismo proceso más localmente. ¿Juan? Es difícil. A veces uno le pasa esto, ¿no? Cuando hay kilómetros de distancia o años en el tiempo, nos resulta como más fácil de que nos resulte agradable eso. A mí, yo discutía mucho con algunos compañeros de la universidad esto de que cuando en Grecia tiran 40 piedrazos y rompen 40 vidrios, aplaudimos todos. Si pasa acá en Plaza de Mayo, ya lo analizamos un poco más críticamente, porque, viste, no sabemos quién tiró la piedra. Bueno, esto pasa con el tiempo también. Si pasaron 200 años, y bueno, vemos. Ahora, si estamos hoy acá y hay que jugar, ya cuesta un poquito más, porque empezamos a encontrar que no, este sector no me gusta, aquel tampoco, con este no, con el otro no. Yo no sé si los revolucionarios de Mayo se plantearon todas esas cosas. Tal vez sí, y tal vez haya sido... Algunas se habrán planteado seguramente, pero digo que, indudablemente, lo que yo rescato de ese tipo, que eran tipos con capacidad de hacer política, y política de poder, ¿no? Pensaban en cambiar todo y en tomar el poder. Eso es, me parece, que alguna de las cosas que nosotros, con el correr del tiempo, nos hemos transformado en alguna otra cosa, pero lo estamos retomando. Yo veo que los procesos en Latinoamérica hacen que estemos retomando esas cosas. Me gustó eso, ¿eh? Eso me está... ¿Ves? Vos me viste convencer, Maxi. Eso me convenció más, ¿eh? Cada uno se convence a sí mismo. Nadie convence a nadie. ¿Enrique? No dije lo que tenía que decir. Estoy esperando que alguien tire la primera piedra. No, en cuanto también a este tema también en las escuelas y la Revolución de Mayo, que se va a llenar de cabildos y escarapelas por todas las escuelas de Buenos Aires, de Argentina. De pintados de negrito, claro, bailando el candombe. Gastando corchos para quemar en casa. Y hoy es el día de la escarapela. Y las empanadas, sí, que solamente se comían seguro en el norte y en Buenos Aires no. Y bueno, todas estas cuestiones también, hay una palabra que siempre va a estar vigente, que tiene que ver con el tema de los cambios, con las transformaciones, con la revolución. La revolución para mejorar, para cambiar las relaciones de producción, de poder y todo lo que pensamos. Pero ese concepto de revolución, inclusive hasta la palabra revolución bastardeada, la palabra que se guarda, que se esconde, pero es una palabra que para el Bicentenario se tendría que empezar a utilizar, pero no solamente para eso, para un proceso mucho más abierto todavía. Una escuela, ¿qué es una escuela revolucionaria? ¿Qué es un alumno revolucionario? La capacidad de transformar de la realidad donde está, donde vive, la capacidad de recuperar la esperanza, los sueños, la capacidad de volver a la escuela sabiendo que estamos aportando un proceso mucho más grande. Y bueno, ese es el término, el concepto de revolución. O es mala palabra decir que un alumno es rebelde o que queremos alumnos revolucionarios. O es peligroso, qué sé yo. Bueno, no sé, Juan. No, estamos no, en casa. Yo estaba, seguí abriendo, dijiste, cosas, total, ya te viste el programa, después seguimos. ¿Cuál es el alumno revolucionario? Yo pensaba el que no va al acto del 25, por favor, suelen ser patéticos. O al que le llame la atención para que se calle. En pleno acto. Un tipo muy discutido como Felipe Piña entre los historiadores, sumamente discutido. Yo rescato una frase de él que dice, es un acto, la Revolución de Mayo fue un acto y no es un acto escolar, fue un acto revolucionario. Bueno, yo pienso que es. Y que los actos escolares, la verdad, que tratemos de llenarlo un poquito más de contenido. Hagamos ese pequeño esfuerzo, que no aparezca tanto Negrito Mazamorrero y qué sé yo, y que aparezcan algunos discursos un poquito más. Aunque a veces parece que no se puede, ¿no? Hay actos donde parece que no se pueden hacer grandes discursos o decir algunas cosas, o mostrarle el 25 de mayo como una revolución. Nada. Pienso que siempre se puede filtrar alguna idea ahí, en los discursos, y las ideas llegan. Seguro, ¿sí? Eso intentamos. Bueno, vamos cerrando, les agradecemos mucho a los tres la presencia, ¿sí? Son tres profes de historia de acá de Moreno y de General Rodríguez, en el caso de Juan, que bueno, tuvieron El gusto de venir acá a la radio. No, por favor. Menos el gusto del mate, porque no ha llegado. Se puede mejorar el mate. Estaba muy frío, Enrique, no te iba a convenir tomar ese mate. Bueno, se inició el proceso, me parece. Bueno, gracias, compañeros. No, gracias a ustedes. Al promediar el mes de mayo de 1810, la ciudad de Buenos Aires ofrece una visión que empuja a la melancolía. Eso piensa el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros mientras observa desde el balcón de su residencia la plaza dividida por la recoba. Del otro lado, el cabildo y unas pocas construcciones dan forma a esta simple aldea de apenas 15 manzanas rodeadas de quintas y campo abierto. Todavía resuena en su mente la risa de la mulata que anoche lo ayudó a conciliar el sueño envuelta en sábanas de encaje traídas de Lima, cuando la voz del alcalde Lezica finalmente logra arrebatarlo de su ensueño. ¡Excelencia! ¡Excelencia! ¡Allá! ¡Ha escuchado las nuevas! ¡Es verdad que la central ha caído! ¡La península está Lezica, totalmente... He perdido un oído en Trafalgar, pero el otro todavía me funciona. Mejor toma usted asiento y me dice qué lo trae tan agitado. Sí, señor, sí. La noticia corre como el agua. Y para llegar aquí tuve que esquivar la chusma reunida en lo de los catalanes y también en la Fonda de las Naciones. Las conspiraciones de café no me preocupan, alcalde. ¿Quiénes son esta vez los sediciosos que lo asustan? Sí, Francisco Planes y otros pillos, siempre alborotando al pueblo para que se reúnan y dispongan... ¿Siguen pidiendo que me cuelguen en esta misma plaza? Ay, sí, mucho me temo, señor. ¡Qué perdularios! No haga caso, Lezica. Al contrario de los sediciosos de Chuquisaca y La Paz, todavía tendré la cabeza entre los hombros bastante tiempo. Sí, señor. Aún si cayera el Consejo de Regencia, seguiremos siendo los encargados de guardar la investidura de su majestad. Lo sé, señor, lo sé. Pero es que con Sevilla en manos de los inmundos franceses y Cádiz, que apenas sí resiste... Esto es América, Lezica. Aquí no hay Napoleón que valga. América es una sola y es española. Quinta de Nicolás Rodríguez Peña. Un grupo de criollos debate la situación. Manuel Belgrano llega y encuentra a Juan José Castelli leyendo un periódico de los que llegaron esta mañana al puerto de Buenos Aires informando la caída de la Junta. ¿Es cierto lo que dicen? Velo con tus propios ojos. Apenas entró esta mañana, el sordo mandó poner guardia a los barcos y confiscar los ejemplares. La noticia tiene 10 días ya. ¿Qué sabe nadie hoy qué sucede así? Precisamente que ya no hay España. O que Fernando VII gobierna una isla más pequeña que este solar. Belgrano, hay que aprovechar el momento e intimar a Cisneros. No, no tan rápido. ¿Quiénes están adentro? Ah, hace rato están Thompson, Paso y Vieites. Y el dueño de casa, por supuesto. Ah, vamos entonces. ¿Hablaste con el abogado Moreno como te pedí? Sí, lo he citado para mañana. Disposición no le falta, ya lo sabes. Pero quiere estar seguro. Es crucial que deposite su confianza en nosotros. Lo necesitamos para... Espérame. ¿Qué sucede? A ver, a ver. Son Patricio, Manuel. Saavedra y su escolta. ¿Traerán novedades? La novedad, en todo caso, es el mismo. Si ha decidido venir hoy, es porque la cosa ya está en marcha. Quinta de Rodríguez Peña. De criollos, entre los que se encuentran Belgrano y Castelli, conferencia sobre las novedades. El gobierno español sobre América se reduce a la isla de León y es propicio el momento para intimar al virrey Cisneros a delegar su mando en una junta soberana. Cornelio Saavedra, comandante del regimiento de patricios, acaba de llegar desde San Isidro y se pronuncia inmediatamente. Ahora no solo digo que es tiempo, sino que no hay que perder una sola hora, señores. Hay que solicitar el cabildo abierto. Así es. Mientras esta reunión se produce, Cisneros, consciente de la inevitable divulgación de las noticias, emite una proclama buscando anticiparse a los acontecimientos. Las noticias, desagradables al amor filial que vosotros profesáis a la madre patria, no pueden ser ocultadas, ni ayudaría en nada privaros de su conocimiento. Por el contrario, comunico a vosotros que en caso de que el trono de los reyes católicos sucumbiera en la península, no tomará la superioridad determinación alguna que no sea acordada. En su casa, el abogado Mariano Moreno comenta el contenido del manifiesto con su esposa Guadalupe Cuenca. Vivid unidos, respetad el orden y cuidaos de aquellos genios inquietos y malignos que procuran inspirar celos y desconfianzas contra quienes gobiernan. Aprended de los terribles ejemplos de los últimos tiempos y de los que han conducido a la metrópoli al borde del precipicio. Está muy claro que Cisneros se ve venir un movimiento y piensa hacer lo posible por resistirlo. Ay, Moreno, no me asustes. No puedo creer que después de habernos venido de Chuquisaca, aquí también nos persigan peligros y conspiraciones. Ah, no es a nosotros, Guadalupe. Pero entiendo, según hablé con Juan José, que la cosa se pondrá seria. Ya me lo temía yo, que estabas participando de reuniones. Estás con esa sociedad de los siete que se reúne en lo de Peña, ¿no? Ya basta, mujer. De sobra sabes que no tengo trato con nadie, Guadalupe. Ni tengo más responsabilidades que las de abogar por mis representados. Pero por otro lado, no tengo que explicarte que lo único que me agobia en esta decisión de escaparle a la vida pública. No lo considero cobardía, Mariano, si es que en algo te pesa mi opinión, sino prudencia y madurez. Además, si no trabajaras para alguno de los comerciantes más poderosos de la ciudad, no tendría motivos para recelos. Todos ellos saben muy bien cómo piensas y tu relación tan estrecha con Álzaga. No sé, a lo mejor son cosas mías nada más. Pero te veo de ceño fruncido y cavilando y... Guadalupe, no tengo mayores temores en este mundo que algo malo le suceda a ti o a Marianito, pero... Mariano, todavía te andan encima los del juzgado de vigilancia política. Eso es lo menos importante. Si algo sé, después de estos años de tratar con estos funcionarios del cabildo, que disputarles el poder puede traer consecuencias peores que la matanza de Goyeneche en el Alto Perú. Burócratas acorralados son capaces de cualquier cosa. Bueno, vamos finalizando, compañeros de clase. Bueno, vieron que lo trajimos el audio de Moreno. Estaba Moreno al final. Lo escucharon, ¿no? Bueno, lo que estuvimos escuchando para ilustrar un poquito esta última media hora es un radio teatro. Que está, son dos capítulos, son pequeños capítulos de 4 minutos más o menos, que los pasa en el programa de Alejandro Apo en Radio Nacional, un poquito antes de las 4 de la tarde. ¿Sí? Todos los días, unos 4 o 5 minutos dura cada capítulo. Escuchamos los dos primeros, el que pasó ayer y el que pasó hoy. ¿Sí? Se me ocurrió como para ilustrar, teníamos otras cosas para ilustrar, pero al final no pudieron llegar los compañeros, así que bueno. Espero que les haya gustado. Bueno, es un programa interesante. La historia trae controversias, siempre, cualquiera sea el tema. ¿Y qué vamos a ver el martes que viene? ¿Vamos a estar? No, el martes que viene no vamos a estar. Vamos a estar, pero va a haber acá un programa. No. Claro, no vamos a estar acá. Sí, tenemos muchas cosas para hacer. Va a haber bueno, un programa igualmente grabado. Sí. Lo vamos a trabajar esta semana y nos encontramos en junio. ¿No? El 1 de junio, si mal sí, no recuerdo. Sí, 1 de junio, y nuestro próximo tema es la educación popular. Sí, dice la jefa de producción, bien, Sonia. Bien. Una pregunta. ¿Es posible la educación popular en las escuelas? Ajá. Bien, bien. Bueno, igual la pregunta sigue en pie, digamos, ¿no? Porque nos... Claro, nos acotan desde la cabina que no es, educación no popular. Es sobre la educación popular el programa. El otro. El 8 de junio es sobre educación popular. Bueno, tenemos más tiempo para pensar en esa pregunta. Sí, vayan pensando los oyentes. Si es posible la educación popular en las escuelas. El del 1 de junio es sobre los medios. Los medios, bien. ¿Qué tema, Un tema muy en boga, el tema de los medios, con todo esto de la ley de medios audiovisuales. Y bueno, ¿de qué lado estamos y qué todo pensamos? El tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Yo te puedo decir de qué lado estoy. Sí. Yo, digamos, no creo que las cosas sean tan malas como la plantea Clarín, ni tan buena como la plantea 678. ¿Sí? No sé. Yo estoy por el medio. A mí ¿A vos qué te parece? Me pasa más o menos. Sí. Estoy aburrida de un lado y del otro. Sí, ¿no? Y después como que satura un poquito, ¿no? Esta cuestión, ¿sí? Sí. Me parece, bueno, hay que profundizar algunas cosas y estaría bueno que lo podamos hacer en ese programa el primero de junio. Sí, porque nos están sacando del aire, ya no podemos hablar más. Muchas gracias y bueno, a festejar el 25 de mayo con empanada norteña. O bueno, o a luchar con los compañeros el viernes. Por la revolución. Sí, y acá en la Plaza San Martín el sábado. Sí, a partir de las 12. Bueno, hasta el próximo programa.